Creo haber dicho que soy profesor de EGB jubilado. A los niños de mi escuela, conocedor como soy del valor pedagógico del Esperanto, jugando les enseñaba la lengua internacional. Muchas veces, al hacer análisis gramaticales, dudaban, no estaban seguros de la función que en español tenía cierta palabra y me pedían que tradujese la frase al Esperanto. Al oír la traducción, rápidamente deducían su función gramatical, porque si terminaba en O, era sustantivo, si en A, adjetivo, si en E, un adverbio. Fijémonos en los vocablos anteriores, ciego y joven. El ciego es tu primo. La blindulo, estás día curso. La blindulo, estás día curso. Blindulo termina en O porque funciona como sustantivo en esta frase. ¿Quién está ciego? ¿Quién estás blinda? ¿Quién estás blinda? Blinda termina en A porque ahora funciona como un adjetivo. Más ejemplos. Ella obedecía ciegamente a su esposo. Ye obeis blinde sian Edson. Ye obeis blinde sian Edson. Blinde, en este ejemplo, desempeña el papel de adverbio, porque califica al verbo obedecer. Copiad las siguientes frases para su estudio posterior. La ciega no está sorda. La blindulino ne estás zurda. La blindulino ne estás zurda. Ese profesor es un científico. Tiu profesoro estas cienzulo. Tiu profesoro estas cienzulo. ¿Dónde trabaja el científico? ¿Quién laboradas la cienzulo? ¿Quién laboradas la cienzulo? El científico trabaja en la facultad. La cienzulo laboradas che la facultato. La cienzulo laboradas che la facultato. ¿En qué facultad che quiu facultato che quiu facultato en la facultad de física che la facultato pri fisico che la facultato pri fisico. Ese joven es doctor en física. Tiu junulo estas doctoro pri fisico. Tiu junulo estas doctoro pri fisico. ¿Cuántos alumnos tiene el científico? ¿Quiom da gelernantoi havas la cienzulo? ¿Quiom da gelernantoi havas la cienzulo? Tiene 20 alumnos y 10 alumnas. Li havas dudek lernantoin kai dek lernantinoin. Li havas dudek lernantoin kai dek lernantinoin. Traducción de los ejercicios de la pasada semana. El niño saltó todo el día. La infano saltadis la tutan tagon. La infano saltadis la tutantagon. ¿Cuánto tiempo saltó el niño? ¿Quiom da tempo saltadis la infano? ¿Quiom da tempo saltadis la infano? Él telefoneó toda la mañana. Li telefonadis la tutan matenon. Li telefonadis la tutan matenon. Kiom da tempo li telefonadis? Kiom da tempo li telefonadis? ¿Cuánto tiempo telefoneó? Quiu saltadis la tutantagon? ¿Quién saltó todo el día? ¿Quién saltó todo el día? Ciu la infano saltadis la tutan matenon, el niño saltó toda la mañana, el niño saltó toda la mañana. Nuevos ejercicios para la semana entrante. Todos son jóvenes menos uno. Todos son jóvenes menos uno. ¿Quiénes estudian más, las jóvenes o los jóvenes? ¿Quiénes estudian más, las jóvenes o los jóvenes? Todos son muy buenos estudiantes. Todos son muy buenos estudiantes. La junulo pretendas esti scienculo. La junulo pretendas esti scienculo. La surdulo ne povas audi. La surdulo ne povas audi. Tiu viro estas avarulo. Tiu viro estas avarulo. Estas de fratar, libre. Tercera parte de la emisión. Noticiario esperantista. Una noticia muy fresca, recentísima, que me acaba de entregar Conrado Medina, nuestro secretario del Grupo Esperanto Valencia. Es esta. Vuelta ciclista a Europa en Esperanto. Con motivo del primer centenario del idioma internacional Esperanto, que se celebra a lo largo del presente año, un grupo de esperantistas aficionados al deporte del pedal ha comenzado una vuelta a Europa con el objetivo de difundir este bello ideal de una lengua fácil y común para todos los pueblos del mundo, el Esperanto. Esta vuelta, que comenzó el pasado febrero en Perpiñán, recorrerá unos 2.500 kilómetros entre España y Portugal, continuando por diversos países europeos hasta culminar a últimos de julio en Varsovia, ciudad en donde tendrá lugar el 71º Congreso Universal Jubilar entre los días 25 de julio y el 3 de agosto. 25 de julio y 3 de agosto. Estos esforzados amantes del deporte y de la amistad internacional tienen previstas varias etapas a lo largo de la comunidad valenciana, teniendo como metas los ayuntamientos de cada una de las ciudades con final de etapa. Así, el 9 de marzo a las 4 de la tarde llegarán a Vinaroz. El día 10 a la misma hora, 4 de la tarde, a Castellón. El día 11, también a las 4, a Valencia. Repito, el día 11, también a las 4 de la tarde, a Valencia, ante el ayuntamiento. El jueves 12, la misma hora, a Gandía. El 13, también a las 4, a Alicante. Y el día 14, sábado, a Elche, pero en esta ocasión a las 11 de la mañana, puesto que esta etapa finalizará en Murcia a las 4 de la tarde. El simpático Grupo Ciclista Internacional invita a adherirse a cuantas personas lo deseen durante el tramo que a cada cual le sea posible, tanto si son esperantistas como si no lo son. Durante la marcha se irán impartiendo cursos acelerados de Esperanto y al final de cada etapa participarán en cuantos actos se organicen, bien por parte de entidades municipales, por peñas ciclistas, por grupos de Esperanto u otros. Quien lo desee también podrá fotografiarse junto a su mascota, el gato ciclista Venus. Desearíamos que el grupo tenga el recibimiento que su gesta merece para que se lleven un grato recuerdo de nuestra comunidad. El Esperanto, la ciencia y la técnica. La Conferencia Académica Internacional de Ciencia y Técnica y el Empleo del Esperanto para desarrollar sus fines celebróse en Pekín del 22 al 24 de julio del pasado año bajo los auspicios de la Academia China de Ciencias. Presidióla Sun Hongye, vicepresidente de la mencionada academia. El discurso inaugural corrió a cargo de otro vicepresidente de la misma, el doctor Yan Dongshen. Que una academia de ciencias china tuviese una asociación de Esperanto era un acontecimiento no imaginable hace tan solo unos años. 300 científicos y trabajadores técnicos de ciencia pertenecientes al Japón, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, República Federal Alemana, Yugoslavia, Hungría, Bulgaria, Holanda, Finlandia, Brasil, Colombia, Nepal, Ceilán, Togo, Tanzania, Congo y China asistieron a la conferencia. Por unanimidad, opinaron que la conferencia era un buen comienzo para la utilización del idioma esperanto en las ciencias y en la técnica, que facilitará el dar a conocer al mundo los progresos obtenidos con mucha más rapidez. Pronunciáronse 102 discursos sobre muy diversas ramas del saber humano. El tema principal fue la ciencia y la técnica de hoy y de mañana. En la conferencia, científicos de diferentes países, sin dificultad, sin complicaciones, intercambiaron sus conocimientos sobre el estado y desenvolvimiento de las invenciones actuales y logros alcanzados. Los conferenciantes disertaron sobre ciencia básica, ciencia técnica, medicina y química biológica, lingüística, terminología y enseñanza del esperanto. De entre los conferenciantes, citaré primero al doctor Otto Aspra, profesor en la Universidad Técnica de Budapest. Su Kei basó su discurso acerca de la defensa del fundamento del esperanto. El entomólogo chino Yo Chou disertó sobre entomología. Para no hacer interminable la cita de los temas tratados por los 102 conferenciantes, diré que las magistrales lecciones de los científicos chinos y extranjeros llamaron poderosamente la atención e interés de los asistentes. El idioma esperanto fue la única lengua de trabajo, sin intérprete.